En la mañana de la radio tenemos que tomar contacto con la actualidad en Roque Pérez. Allí está el comisario Jorge Villarruel. Buen día, comisario, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, comisario. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades de las últimas horas en Roque Pérez. Bueno, en la noche de ayer, alrededor de las 20:15, se recibió un llamado telefónico donde una persona en el acceso Arturo Illías y calle 2 se había quitado la vida a través de una cuerda, ¿no? Se constituyó el personal, efectivamente establece que la persona estaba sin vida. Se elaboraron las actuaciones de rigor, se constituyó la Secretaría de la Fiscalía y en estos momentos está a la espera de la operación autopsia para la posterior entrega del cadáver. Se trata de un joven de 20 años de edad, identificado como Joaquín Araujo. Morador de... del lugar. Del lugar, ahí está. Bueno, comisario, creo que con... Está completa la información, no vamos a ahondar sobre el tema porque ya bastante dolor debe haber generado en la familia, ¿no? Sí, ¿verdad? Efectivamente. Más con una persona tan joven, ¿no? Claro, 22 años me dijo. 20 años. 20 años, bueno, ahí está. Comisario, como siempre, muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la información. No, gracias a usted por llamar. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces de el comisario Jorge Villarruel, titular de la comisaría de Roque Pérez. Se me confunde por la edad, 20 años, el apellido Araujo, el joven que se ahorcó con una cuerda. Seguimos. 106. Siempre una canción.